musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. David Bisbal cantará para Frozen 2. El artista interpretará Mucho Más Allá en los créditos finales de la película en la versión para España y Latinoamérica. Se trata de una adaptación de Into the Unknown, que originalmente entonan Panic at the Disco en el formato original de la cinta. Tanto el video como la melodía estarán disponibles desde el 8 de noviembre en todas las plataformas digitales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.